Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Apreciados compañeros, amigos y oyentes de El Club de la Pluma. Desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez con nuestro acostumbrado abrazo por la hermandad latinoamericana. Hoy abordaremos un tema que resulta fundamental para entender lo que hay detrás del telón en el teatro de profunda polarización en el que nuestro planeta y sus pueblos hemos creado un circo enloquecido de confrontaciones, guerras, posiciones irreconciliables, dolor y muerte. Un teatro donde las élites privilegiadas aplauden, ríen y se burlan de pueblos enteros dispuestos a ir a la guerra para que ellos mantengan sus privilegios y aumenten sin ningún recato sus riquezas en una apología al cortoplacismo destructivo de las orgías donde todo se sacrifica en función del placer. Existe en el desarrollo humano lo que llamamos necesidades básicas, que son lo que define nuestra condición de seres capaces de neutralizar nuestras vulnerabilidades físicas: agua, nutrición y abrigo. Nuestra capacidad de procurarnos esos tres recursos a través del procesamiento de la información que nos brinda la naturaleza nos permitió adaptarnos a entornos cada vez más hostiles, y a medida que avanzábamos en la creación de herramientas, podíamos ocupar con éxito ecosistemas que nos fueran adversos y convivir con los riesgos que estos representaban. El elemento motivador que nos impulsaba era el miedo. El miedo y la incertidumbre eran los ejes de nuestro funcionamiento. Sabíamos que como individuos o familias no sobreviviríamos si no nos juntábamos, si no uníamos fuerzas, si no construíamos comunidad. No había amor, apenas estábamos aprendiendo a comunicarnos y entendiendo que funcionábamos como individuos con diferentes habilidades, curiosidades o capacidades, que podíamos asumir tareas diferentes, complementar fuerzas y crecer, incluso proyectarnos un poco más allá del temor, buscando maneras de entender qué nos deparaba el futuro, de proyectarnos hacia adelante, de progresar. En ese contexto de tranquilidad relativa surgieron los observadores, aquellos hombres y mujeres que, protegidos por la comunidad, podían mirar cómo el sol salía por el mismo lado, pero siguiendo un patrón de movimientos, estimulando el crecimiento de las plantas y la migración de animales en una especie de ritmo que se repetía cada cierto tiempo. También vieron patrones en la posición de las estrellas, en el comportamiento del clima, en fin, hasta que lograron interpretar patrones y ritmos y comenzaron a hacer predicciones. Con la capacidad de predecir, que no era común a todos, estas élites del conocimiento aprendieron a manejar el miedo y la incertidumbre de los demás grupos poblacionales y aprendieron a dominar un temor más profundo y fundamental: la culpa. Una especie de miedo a no cumplir adecuadamente su rol en la sociedad, porque quien fallara recibiría un castigo o podría acabar siendo excluido de la comunidad, afrontando un aislamiento que no significaba otra cosa que la muerte. Paralelamente, los machos alfa de estas comunidades venían haciendo su tarea de forjar las pirámides de poder y jerarquía mediante el uso de la fuerza, y representaban un creciente peligro para los nacientes intelectuales que, por sus conocimientos y su precaria capacidad de anticipar el futuro, podían manejar su miedo e incertidumbre. Los sabios de la prehistoria se convirtieron en aliados del poder militar, configurando los primeros gobiernos de la historia remota. Los señores de los ejércitos, pues, configuraron sus jerarquías y su dominio sobre la población con la ayuda de los sacerdotes, que identificaron una nueva necesidad fundamental de la gente, también basada en el miedo y la perspectiva del futuro: la necesidad de trascender, de ir más allá de la muerte, de tener sentido. El sol, la luna, las estrellas y algunos fenómenos naturales dieron paso entonces a narrativas sobre equilibrios, patrones y balances que sirvieron a estos sabios para asignar a sus patrones un aura de divinidad o para crear dioses que servirían de referente, a la vez de elemento manipulador, de la conducta de la comunidad. nacieron las monarquías, poderes absolutos en las manos de un primer gran guerrero conquistador que con ayuda de sus sacerdotes se perpetuaba en el tiempo a través de sus hijos y sus nietos por un supuesto designio divino, cuidadosamente forjado por estos a cambio de una serie de privilegios y acceso a los tesoros reales. El concepto de un pueblo empobrecido, manipulado y servil ante los poderes de la fuerza y las divinidades fabricadas por las élites, dominado por el miedo, la incertidumbre, la culpa y el rumor, creció a la par de estos procesos de dominación marcados por un sentimiento religioso, una conducta de sumisión ante un poder invisible capaz de castigar sin misericordia y a la vez proveer la posibilidad de una trascendencia futura que si no se lograba en vida, tal vez se obtendría después de morir. La mitología adquirió toda una estructura narrativa de distracción y manipulación de masas que incluso dio paso a que los mismos ejércitos terminaran sometidos a los poderes políticos y económicos. Con la ayuda de las religiones, las élites podían librar guerras, invadir y conquistar territorios, aumentar sus riquezas y construir sus palacios, sacrificando cientos de miles, millones de campesinos, soldados, artesanos, gente del común, en causas asignadas a narrativas llenas de dioses, miedos, culpas, perdón y trascendencia, que se fueron distribuyendo y reinterpretando cultura tras cultura a través de toda la historia de la humanidad y convirtiéndose en el mayor freno, el obstáculo principal de la evolución humana en lo que Karl Marx llamó la droga del pueblo. Las múltiples representaciones culturales de la divinidad, representadas en los dioses griegos, los egipcios, los romanos, los nórdicos, el dios de la narrativa judeocristiana, el Alá de los musulmanes, que son el mismo, las divinidades aztecas, mayas, preincas e incas, han tenido un común denominador, el control. Intentar amarrar y desestimular el afán humano natural de observar, cuestionar, revelarse, intentar nuevos caminos. Todas las religiones han tenido su inquisición, su manera de reprimir a sangre y fuego con torturas, con sacrificios humanos, la imparable voluntad humana de alcanzar, avanzar, trascender en la vida, de descubrir, de progresar más allá de las dominaciones establecidas por las élites, de vencer los muros que nos han presentado disfrazados de política, de economía, de iglesias, de izquierda o derecha, de falsos dilemas, de identidades culturales o étnicas. Pero somos mucho más que eso, y lo veremos en la próxima semana. Hasta entonces, compañeros. Estás escuchando El Club de la Pluma. Oh,